estar y hablar, ¿no?, con quienes tienen mucha más información que nosotros, porque también creo, y esto me lo vas a decir mejor vos, uno de los mayores problemas en torno a cuestiones que tienen que ver, en este caso con Medio Oriente, pero quizás hace unos meses se veía más, es en torno a la desinformación, digo, la falta de información clara y a que hablemos sin saber. Digo, entonces tenemos que erradicar eso, hablemos con quienes saben. Y en este caso, ¿no?, después de que se vienen hace varios meses conflictos muy fuertes, con muchas muertes, con mucha desinformación en torno a lo que está sucediendo entre Israel, israelíes y palestinos en la Franja de Gaza, ahora se le suma la nueva visita del presidente Javier Milei a este país y aparte con un redoble de apuesta. Sí. Sí, absolutamente. Es clara la intención del presidente electo de la Argentina al querer buscar apoyo internacional cuando tiene muy poco apoyo de gobernabilidad en nuestro país, ¿no? Y en dónde va dirigido esa búsqueda de apoyo y además también redoblando, para utilizar esa palabra, esa figura excéntrica que lo rodea, esa espectacularización que lo rodea en torno a la figura y en torno a lo que ha hecho, a cómo ha llegado al poder, ¿no? Los puntos son estratégicos, es muy difícil también de que busque aliados en la región de América Latina, es bastante complejo el entorno, ¿no? Cuando sería como lo más conveniente. En este caso lo que hace, ¿no?, es ir hacia Israel, y bueno, hizo su visita tanto en Israel y después estuvo en Italia, queriéndose validar y uniendo fuerzas con las derechas más, o sea, digamos, más renombradas en el mundo, y una de las derechas más importantes, bueno, de que hay muchas derechas en Europa, pero digamos, una de las más excéntricas es la de Giorgia Meloni, claramente. Yo, digo, cuando empecé a escuchar, cuando uno empieza a ver las noticias, ¿no?, de Javier Milei en Israel, estas reuniones que estuvo teniendo, y que obviamente él ahora ya no está yendo como un simple showman, sino que está yendo como el presidente de la República Argentina, entendiendo que Argentina tiene encima una de las comunidades judías más grandes de Latinoamérica, ¿no?, y una de las mayores también fuera del Estado de Israel. Entonces hay como una intención muy clara, para mí hasta un poco desordenada quizás, pero digo, está yendo como un mandatario y hay una búsqueda geopolítica de generar pautas claras, lo cual nos deja a nosotros, creo yo, Argentina, en un fuerte rechazo de muchos países que en algún momento, digo, pensaba en China, pensaba en Cuba, digo, hay un montón de otros países, terminamos en la vereda opuesta, en un lugar muy incómodo y aparte en un lugar claramente que no representa a la gran mayoría de los de la población de nuestro país. Y no es pavada, digo, ¿no? Porque estamos hablando de fuerzas, y digo, esto te dejo, ¿no? Pero pareciera que se habla siempre, cuando se habla de Oriente, de algo que no nos compete, de algo que nos queda lejos, pero estamos hablando de fuerzas poderosas primermundistas que nos afectan de manera directa. Bueno, claramente. Primero hay que tener en cuenta que el modelo de coalición de derechas que ahora gobierna la Argentina, porque aunque el presidente electo haga su campaña y su discurso esté establecido ahora, te digo porque tuve el agrado de ver en la televisión italiana toda su entrevista en el prime time de la televisión italiana, salió en Rete 4, que es el canal, bueno, fue el canal y sigue siendo el canal de Berlusconi, salió en vivo y en directo, y su gran retórica es que él fue electo por más del 55% del electorado. Lo que hay que decir es que él en realidad es la figura electa, pero lo que fue electa fue la coalición de derechas. Esta coalición de derechas que actualmente gobierna la Argentina claramente tiene una intención muy fuerte de privatización, y esa es una de las grandes De privatización y de ventas de tanto de territorios como de servicios como de compañías del Estado. Entonces, esa es una de las grandes diferencias con respecto a las derechas que gobiernan hoy en día en el mundo, ¿no? O en el mundo occidental, por decirlo de algún modo. Claro. La gran diferencia por ejemplo, que podemos encontrar con la coalición de derecha que tenemos en Argentina actualmente, o confrontando la coalición de derecha que gobierna Italia, es que la coalición de derecha italiana es moderada al lado de la coalición de derecha argentina, porque es una coalición de derecha nacionalista y proteccionista de su economía, como lo era el populista de Donald Trump. Sin embargo, las coaliciones de derecha en América Latina y en general en Argentina no son nacionalistas ni proteccionistas de su economía, sino todo lo contrario. Son coaliciones como son coaliciones absolutamente son el resabio colonialista en nuestra región, que lo único que quieren es que perdamos soberanía como país y como Estado. Y con respecto a Israel, lo interesante a ver en comparación geopolítica con la Argentina y con esto de estas visitas a internacionales, ¿no? De la agenda política que tiene el presidente argentino, claramente las intenciones son vender, ¿no? Va en calidad de qué puedo ganar y qué podemos vender y qué podemos intercambiar, ¿no? Israel es uno de los principales países en el mundo que vende tecnología de securitización. O sea, tecnología de seguridad, tecnología de adiestramiento de tropas, tecnología en lo que es, bueno, Israel maneja las mayores altas tecnologías en lo que es inteligencia artificial, no solo con drones, sino con el control, con el disciplinamiento. En su momento, Argentina tuvo el entrenamiento de parte de la policía bonaerense por el Mossad. Entonces, Israel vende al mundo entero la venta en el mercado de la seguridad, ¿no? En lo que es el mercado de la seguridad internacional. Y sabemos y bueno, sabemos el sistema represivo en el que se tiene que sostener el gobierno de coalición de derecha de la Argentina actualmente. Y no me parece en vano. Las visitas a Israel. Israel vende el entrenamiento de más alta eficacia en el mundo. Y no me parece en vano, digo, lo que vos me decís, digamos, totalmente entendible, es clarísima. A mí me da escalofrío Claro. decirlo, pero se entiende, ¿no? Total, pero se entiende y aparte, digo, no es que esto que vos decís es algo que no se puede comprobar, Dios, desde que Javier Milei asumió, No, no, hay no. evidencias clarísimas de que esa es la intención que tiene con nuestro país, ¿no? Vender todo lo que pueda ser vendido y negociar todo lo que pueda ser negociado, a cualquier costo. Absolutamente, pero igual digamos, esta historia de la venta de la seguridad y la securitización en nuestro país y el entrenamiento de las fuerzas militares o de los servicios de inteligencia israelíes a determinados servicios de inteligencia de Argentina no es nuevo ni No, empieza con claro. Javier Milei. No, tal cual. Ya, por ejemplo, cuando fue gobernador Scioli, había hecho grandes acuerdos para el entrenamiento de servicios de inteligencia en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y ahora claramente toda esta coalición, bueno, redobla apuestas, absolutamente. Y por otro lado, no nos tenemos que olvidar esta figura excéntrica, ¿no? De Javier Milei, antes de ser electo, antes de, en realidad, asumir. Que va a hacer su visita a un grupo ultraortodoxo de la comunidad judía en el mundo, que es el grupo de Jabad Lubavitch, que es, digamos, es una comunidad que tiene su sede en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y claramente pertenecen a la comunidad más sionista del mundo y súper ortodoxos. Inclusive muchos de ellos están inclusive en contra de Netanyahu, pensando claramente que Netanyahu tiene mano blanda. Entonces, recapitulando, si alguien puede pensar que Netanyahu tiene mano blanda cuando, volviendo un poco para hablar un poco de lo que está sucediendo ahora en Gaza, que es que claramente habían desplazado a la mayoría de la población civil, insisto, que está encerrada en una franja que no se puede ir a ningún lado, habían desplazado hacia el sur, ¿no? Hacia la frontera, cerca de la frontera de Egipto, y bombardearon incluso el hospital, ¿no? Bombardearon ayer incluso el hospital donde estaban todos, bueno, hay un 1,5 millones de personas desplazadas. Entonces, bueno, claramente, y la situación de crisis humanitaria que está sufriendo Gaza y esta guerra sin fin en la cual Netanyahu quiere lavar su figura política totalmente desteñida, porque claramente el liderazgo de Netanyahu ya estaba antes del 7 de octubre del año pasado, del ataque de Hamas, estaba ya en tela de juicio, estaba ya dentro de la sociedad israelí con muchísimos problemas. Bueno, claramente a un líder político que se quiere sostener en el poder, la guerra siempre es un gran sostenimiento en el poder. Belén, ¿cómo estás? Tomás, te habla, un gusto escucharte. La verdad que muy interesante todo lo que estás trayendo en la mesa. Estaba pensando un poco en cómo también nos posiciona, ¿no?, la visita de Milei a nivel internacional con respecto a los demás países del mundo. Digo, cómo nos posiciona esto ante la ONU, después también de la corte del juicio que se llevó adelante por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Y de cómo también Milei se separa un poco, ¿no?, de los demás líderes internacionales al apoyar la legítima defensa de Israel y no pedir el alto al fuego, por ejemplo. Sí, bueno, a ver, claramente se quiere posicionar en lo que las personas que están de acuerdo a toda esa teoría, intento ser lo más objetiva posible en la respuesta, se quiere posicionar de acuerdo al eje aprobado, al eje de los capitales financieros y económicos del mundo, dejando de lado el derecho internacional. Todo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza está pisando el derecho internacional, está faltando al derecho internacional. De hecho, todo lo que está sucediendo y todas las acciones que ha tomado el ejército israelí y todas las acciones que ha tomado Netanyahu y su grupo político, ¿no?, que lo acompaña, en donde, insisto, también es una coalición de derechas. Las derechas no pueden por sí solas, se tienen que coalicionar para llegar al poder, como lo vemos en Argentina, como lo vemos en Italia, como lo sucede en Israel y también como sucede en otros países del mundo. Entonces, esta coalición de derechas que está gobernando actualmente Israel claramente está apoyada en los grandes capitales financieros del mundo y con la política de no hay plata y lo que necesitamos es plata, ¿no? Con esta política, con esta retórica que tiene el presidente electo, bueno, claramente se quiere posicionar de ese lado, ¿no? Del lado de nosotros queremos crédito, nosotros somos un país periférico, porque él se vende a sí mismo en el mundo, nosotros somos un país periférico, el Estado no sirve para nada y lo que necesitamos es ir a recaudar, ¿no? Básicamente es eso, a recaudar tanto en Estados Unidos, en Israel y en los lugares en Europa en donde podamos conseguir algo. Por eso no es arbitrario que no haya, en su visita a Europa, haya ido a Italia y no a España, cuando Pedro Sánchez claramente se posicionó absolutamente en contra de la política de ultraderecha que está gobernando actualmente la Argentina. No me parece tampoco arbitrario. Yo creo que es una figura política en la cual la prensa internacional se ríe un poco, se burla un poco, inclusive la prensa internacional, no solo, bueno, lo que sucede al interno de nuestro país, sino internacionalmente. El otro día cuando veía la entrevista en el canal italiano, Claro, lo confrontaban y le decían, pero usted está en contra del Estado, pero ahora usted es el Estado. O sea, usted está en contra de sí mismo. Le dijo el periodista que claramente, chicos, sepan, Rete 4 en Italia no es el progresismo absoluto, ¿no? O sea, el periodista en el prime time italiano le pregunta eso y bueno, claramente hace aguas como todas las respuestas que da, como a su vez cuando le preguntaron por el caso de ir a visitar al Papa, cuando todo lo que habló sobre el Papa. Entonces yo creo, a la pregunta, Tomás, de cómo nos posiciona, y yo creo que es en un tono de burla muy importante. Cuando veía el otro Claro. día en la televisión italiana, yo realmente daba un poco de prurito, para decirlo así, porque daba un poco de... Sí, es como esa figura de... Nos vamos a burlar de él o lo vamos a aplaudir, pero menos mal que no lo tenemos en nuestra casa porque esto no lo quisiéramos tener acá adentro. De hecho, el mismo periodista, insisto, que es el periodismo oficial de la coalición de derecha de Italia, que incluye a La Lega, el neofascismo, incluye a un montón de que hay dentro de esa coalición italiana, le estaba diciendo, bueno... Pero usted cómo va a quitar los subsidios si en realidad lo que nosotros hacemos acá es poner subsidios a todo. El Estado necesita ser subsidiado para subsistir, porque el Estado no es una empresa. Y entonces él le responde, no, no, no, eso, y bueno, por eso ustedes van a desaparecer. Dijo, Europa está desapareciendo justamente porque siguen con los subsidios, cuando toda Europa se sostiene en base a subsidios. Entonces, bueno, sí, claramente yo creo que nos posiciona como esa figura política de a la cual esa extrañeza, esa cosa extraña, ¿no? Lo enfocan, muestran todo el tiempo las imágenes de él con una motosierra, muestran todo el tiempo imágenes súper extrañas, ¿no? Con un perro aplaudiendo arriba, o sea, todas esas cosas, esa espectacularización que hay en torno a su figura. Pero creo que también nadie lo quisiera tener adentro de su casa. Yo pensaba de hoy para ir cerrando, ¿no? Quedamos medio como un hazme Sí. reír, algo que nos da bastante vergüenza, pero él igualmente usa esta herramienta y genera estas articulaciones que poco le importa, ¿no? Cómo nos deja a nosotros parados como país. A él mucho no le interesa, habla de llevar la embajada a Jerusalén, habla, ¿no? De diferentes acciones en pos de aquello que él quiere, que es generar alianzas estratégicas y económicas. Y que no tiene absolutamente nada que ver en torno a la búsqueda que quizás nosotros tenemos como país, que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con problematizar otras cuestiones. Bueno, él no, él nos vende, genera esta intención, esto de decir, de llevar, de trasladar la embajada, de llevarla, ¿no? La embajada de Jerusalén, de posicionarse en contra de Hamas, de dónde viaja, bueno, a él no le importa. Como nos deja a nosotros. Él lo único que quiere es cumplir con su objetivo, que es rifar lo que queda de nuestro país a su criterio. Sí, son todas provocaciones y se alimenta de ese discurso provocativo. Claro que sí. Digamos, son claramente provocaciones y le habla a una tribuna. Y dice y repite que tiene gobernabilidad, algo que es muy, muy poco probable en lo fáctico, ¿no? Claro. Tiene la Libertad Avanza, tiene muy pocos diputados, la ley ómnibus se fue para atrás, propiamente por negligencias de ellos mismos, del bloque de derecha, eso hay que decirlo, digamos. Entonces, hay un montón de cosas que claramente en el mecanismo de la gestión administrativa de un Estado y la gobernabilidad necesaria para continuar, se trunca muchísimo. Y claramente, claramente, todo esto solo se puede apoyar con una represión masiva. Y esa represión masiva, bueno, chicos, no es en vano ir Claro. a armar coaliciones en Israel. Total y absolutamente. Belén, siempre es un placer. Gracias por este ratito para charlar con nosotros. Seguramente vamos a estar siguiendo lo que suceda, digamos, si hay más novedades. Y en cualquier otro momento te vamos a volver a llamar. Perfecto, un saludo grande a todos. Saludos, gracias Belén. Ahí Un saludo. pasa. Ahí pasaba Belén Torchiaro, entonces, politóloga, charlando un poco, haciendo un poco un análisis más pormenorizado de qué implica realmente este viaje que hizo Javier Milei, no en vano, hacia Oriente, posicionándose claramente en Israel. Y bueno, en esa línea un poco nos queda mucho por saber, digo, poco sabemos desde nuestro país, poco sabemos en Occidente lo que pasa, y eso está mal, claro que está mal, pero eso también nos expone quizás, ¿no?, a estas reacciones, a estas elecciones del presidente de la nación, que a veces ni se llegan a disputar, ¿no? Ni se llegan a disputar, porque tenemos esta mala creencia de que nada nos afecta, de que está muy lejos, de que no nos importa, de que a nosotros no nos mueve un pelo, porque total, yo tengo que ir a trabajar igual. Total. Hay que laburar acá. Hay que laburar. Gente, este programa hermoso.